Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides un día más a De Raíz, este artefacto radiofónico que hacemos de manera crítica y disfrutona desde Granada para las radios libres. Y hoy os tenemos que comunicar una noticia un poco triste, y es que es el último programa de la temporada. Pero ya sabéis que somos unas cansinas, así que amenazamos con volver después del verano. ¿Queréis saber qué hemos preparado para este último programa? Pues comenzaremos con esta sección Codo con Codo, en el que hemos tenido el gusto de poder hablar con Cristina Carrasco Pedrosa, psicóloga, con la que charlaremos de un tema que nos apetecía mucho traer a De Raíz, y es el tema de las cárceles y las mujeres. Continuamos con una nueva entrega del programa de la semana, y en esta ocasión Juanito nos trae el podcast de Mestineres. Y todo esto amenizado por la selección musical de Noé del proyecto Core 3, que en esta ocasión dedica su sección a reivindicar una confección más justa dentro de la escena punk. ¿Te quedas con nosotras? Y tenemos ya al otro lado del teléfono a Noé del proyecto Core 3. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Noé? ¿Qué tal, Eva, Laura? ¿Cuánto tiempo? Hola. Sí, mucho tiempo entre unas cosas y otras. Sí, sí, llevaba yo sin grabar un tiempito, ¿no? Que lo reagendamos con Miri entre carnavales y no sé qué. No, hacía tiempo que no hablábamos, ¿no? Sí, también como la semana pasada no tuvimos programa, que claro, nuestras radio oyentes que nos escuchen con fidelidad se habrán dado cuenta que hemos tenido ahí un pequeño parón. Nosotros ya sabéis que siempre intentamos estar ahí a tope, pero bueno, hay veces que, vamos, por mucha voluntad que le eches, no se puede. Y entonces entre una cosa y otra, pues bueno, sí, llevamos tiempito sin escucharnos. Y nada, cuéntanos un poco qué has preparado para este último programa de la temporada. Pues mira, como era ya el último programa, quería hablar de algo que llevaba posponiendo tiempo, un par de años, que siempre que es un tema que quería tocar en el programa, poniendo canciones, pero digo, bueno, en otro momento, pues digo, pues hoy, porque ya si no, ya se acaba la temporada. Y entonces es el, voy a poner tres canciones relacionadas con la campaña, que no sé si os suena de algo, que es Punk Against Sweatshops, que llevan ya 3 años de activismo por devolver una conciencia de solidaridad al movimiento punk contra, pues eso, contra los talleres de la industria de la confección, contra las sweatshops. Y eso, llevan 3 años de campaña y como sacar un recopilatorio, había algunas canciones que digo, a ver si pongo pincho esta alguna vez, pero no las ponía, y no sé si os lo habéis escuchado alguna vez, o algún hashtag de Punks Against Sweatshops. Ni me suena la campaña, claro, ni me suena el disco que estás diciendo que ha salido en torno a la campaña. Claro, esto partió de Londres, en realidad, y yo creo que al final se ha quedado un poco ahí, porque yo esta semana que estaba pensando en esto, en hablar de ello, lo he hablado con colegas así que, pues yo que sé, que son muy de blogs y de fanzines y de buscar mucho contenido punk, y les preguntaba, digo, ¿esta campaña os suena tal? Y dice, pues alguna vez veo un hashtag o tal, pero creo que no le damos que la campaña no ha tenido el rendimiento que ha tenido el que suele tener este tema, por lo menos aquí, que yo creo que nos da exactamente un poco igual y que miramos bastante para otro lado en general. Y dentro de los activismos, a mí me parece que, bueno, se cogían muchas cosas, pero este tema, o sea, que hay mogollón de población mundial en unas condiciones, participamos de ello, es como, madre mía, no sé, creo que refleja un poco eso, ¿no? Que pues dentro del punk es un poco contradictorio, ¿no? Con los valores básicos que se supone que unen a cualquiera que participe de ese movimiento. Y no sé si en los últimos años por las razones que sean, pero parece que, bueno, pues la estética prima más o, desgraciadamente, no sé, la rentabilidad económica a veces, aunque parezca súper paradójico, prima más que tener en cuenta cierto, pues eso, el sufrimiento de otra peña, ¿no? Y, pero, en fin, bueno, por eso quería traer a colación esta campaña y... Y ya os digo que ya que llevan desde 2020, bueno, sale sobre todo ha operado en Londres, aunque es una cosa así un poco internacional por las bandas también que la apoyan en conciertos en el recopilatorio que son de todos los lados, pero sobre todo partió de Londres, del colectivo Punk Ethics, o sea, éticas punk, que se pusieron a trabajar con esto en solidaridad con el proyecto No Sweat y lanzaron ya en mayo de 2019 la campaña esta, que ahí firmaron bandas punk de todas las partes, como os digo, que... Pero es verdad que, bueno, más concretamente está impulsado desde Londres y se ha movido más desde ahí, ¿no? Pero bueno, de todos lados se han unido a esta idea de sacar fuera del punk, por lo menos, a este apoyo a los talleres clandestinos. Apoyo, digo, pues en el sentido de que si utilizas camisetas o si no haces nada contra ello, pues yo lo veo como que que al final estamos girando esa rueda, ¿no? Y para difundirlo desde entonces, es verdad que, claro, cuando empezaron a 2019, pues luego vino la pandemia y fue complicado porque el super evento que tenían con bandas así importantes para presentar esto lo han ido aplazando de manera que lo han tenido que hacer, bueno, creo que ha sido este marzo de este año cuando lo han hecho, y lo llevaban desde 2020 para hacerlo. Pero bueno, además de los conciertos, ¿no? Pues tienen los sitios web de la campaña y aparte hicieron un documental que lo han traducido a un montón de idiomas y bueno, y el recopilatorio este que os digo que son 40 grupos, que eso está en Bandcamp, se puede escuchar ahí, se puede descargar para apoyar también, que pusieron un precio ahí simbólico de 5 libras pero que va para la campaña, vaya. Y el docu en realidad es sobre la banda de punk de Birmania, esta que sonará, de Rebel Riot, que estuvieron, habían estado ya de gira por Reino Unido en 2017 y entonces hicieron como lo que ocurrió en febrero de 2021, ¿no? Que todo el movimiento este que se rebelaron en Birmania, los punkis, que estuvieron como al frente del levantamiento contra el golpe militar, pues hicieron el documental sobre eso y también el dinero que se recauda con el documental pues se envía a la banda, que más que una banda pues también es un movimiento social, ¿no? Y bueno, y el recopilatorio, como os decía, lo sacaron en 2020, en junio, y lo llamaron Give Sweatshops Debut, que es como darle la patada, o sea, saca fuera a las sweatshops, que remite a aquellos recopilatorios, no sé si os acordáis, si vosotros los escuchabais, estos que se llamaban Given Debut, que sacaron Hellcat Records a finales del 90, que es un sello que había hecho uno de Barrelillon con el de Rancid, que era pues de ska punk, de rocksteady y tal. Bueno, yo qué sé, un guiño a eso, ¿no? El mismo título le han puesto. Y bueno, también con ese espíritu también reivindicativo, ¿no? Y combativo. Y los conciertos que os decía que organizaron para presentarlo. Se iban a hacer, bueno, se acaban de hacer al final en el legendario The Hundred Club este de Londres, y ya los programaron para 2020, para junio, pero bueno, y era a la cabeza con las Petrol Girls Luego estaban Hoy Pollo y el Steve Ignorant y Neville Howard, estaban en otra, o sea, un montón de bandas, y luego, bueno, al final lo han conseguido hacer ahora, ¿no? Después de posponerlo un montón de tiempo. Y bueno, han hecho también dentro de Reino Unido conciertos más locales en los que han participado grupos como las Bratacus, el dúo este de hermanas Cañeras o Brain Anguish. Y una de las bandas, bueno, las tres canciones que vamos a pinchar son del recopilatorio, y la primera que escuchemos ahora pues es, como no, de si es de Londres y es punk, pues son Rubella Ballet, que son pioneras del punk en general. Y bueno, se formaron en el 79, pero vamos, unas de las bandas pioneras punkies, y que bueno, que giraron con los Crass, con Poison Girls, de este entorno, ¿no? Del anarcopunk absoluto. Y que de hecho siguen en activo Sid y Cilla Minns, que son dos miembros de la formación original, siguen todavía en activos. Y ella, ¿no? Esta super señora del punk, la Cilla Minns, hizo el documental que se estrenó en el 2010, el de She's a Punk Rocker, que visibilizaba a las pioneras punkies también. Y bueno, por supuesto, forman parte de esta campaña, tienen canción en el recopilatorio, y es un temazo pues muy en línea de lo que era el anarcopunk en esta época, ¿no? En los primeros 80, con spoken word metido, ¿no? O sea, con canciones que parecen habladas, así tipo Crass. Y no sé, a mí la canción me gusta mucho, se llama Agenda Genocida, y vamos a escucharla. Agenda 21 is about control. Control. It seeks to control the air by regulation of carbon emissions, the ground by sustainable development, and the sea through environmental regulations. Officially stated, Agenda 21 is a comprehensive plan of action to be taken globally, nationally, and locally by organizations of the United Nations system, governments, and major groups in every area in which human impacts on the environment. Country's running. where the rule of law governs the conduct of nations, not the law of the jungle. A new world order. A world where the rule of law, not the law of the jungle. Raíz, magazine social y colectivo desde Granada para las radios libres. Hoy en nuestro espacio Codo con Codo tenemos el placer de contar con Cristina Carrasco Pedrosa, psicóloga que ha participado en varios proyectos y organizaciones que trabajan en el ámbito carcelario. Con ella charlaremos sobre cárcel y mujeres, un tema que nos apetecía mucho, mucho tratar en De Raíz. La tenemos ya al otro lado del teléfono y le damos la bienvenida. Buenas, Cristina. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, con muchas ganas de hablar de este tema. Quería daros las gracias por darle visibilidad, porque creo que se habla bastante poco a día de hoy. Muy bien. Nosotros también era un tema que precisamente nos apetecía traer, precisamente porque es bastante desconocido, lleno como de estereotipos, prejuicios, y la verdad es que si nos centramos en particular en el caso de las mujeres privadas de libertad, nuestro desconocimiento nosotros sentimos que es aún mayor. Cuéntanos un poco la realidad de las mujeres presas. Sí, pues como dice, hay mucho desconocimiento acerca de la realidad de las personas que están privadas de libertad. Es un mundo aparte que, por una parte, es difícil conocer bien desde fuera. Hay poca información al respecto y tienes que indagar mucho. Y por otra parte, creo que no suscita demasiado interés en general el conocer cómo viven estas personas. Yo creo que el desconocimiento se debe sobre todo a la visión punitivista tan interiorizada que tenemos. Se asume que si estas personas están presas es porque merecen un castigo, porque tienen que pagar por un daño que han hecho. la historia que haya detrás no suele importar demasiado. Y si se cumplen o no los derechos humanos, tampoco. En general, en el imaginario social, la palabra preso tiene connotaciones muy negativas. Se asocia con que todos los presos son peligrosos. Por lo tanto, se llega a justificar si no se les trata con dignidad. Y el desconocimiento yo creo que se debe también a la forma en que concebimos las prisiones como una herramienta reinsertiva, en la que se trabajan comportamientos que se entiende que son desadaptativos para que el individuo pueda ser devuelto a la sociedad. Pero no se suele hablar detrás de lo que hay, no se suele hablar de lo que hay detrás de esa privación de libertad, de las consecuencias emocionales, de las consecuencias para la salud, o si realmente se está llevando a cabo un proceso de reinserción efectiva. Y que cuando hablamos de reinserción social hay que poner sobre la mesa la desigualdad social y económica de estas personas, porque cárcel y pobreza son dos conceptos que van muy unidos. Y en el caso de las mujeres, esto se intensifica aún más. Pues las mujeres en prisión sufren una desigualdad interseccional por ser mujeres, por estar en situación precaria y por estar privadas de libertad. Y también sufren una mayor desigualdad social por muchas razones. La primera es que debido a que hay tan pocas prisiones para mujeres, pues les afectan más los casos de dispersión y se encuentran mucho más lejos de sus hogares y sus seres queridos. También es mucho más difícil que se le concedan medidas alternativas, como la localización permanente o los trabajos comunitarios, que son medidas que sí se implementan mucho más en hombres. Otra desigualdad a la que se enfrentan es la ruptura de los roles de género. Se observa un mayor rechazo social porque se entiende que los delitos son un comportamiento típico de hombres, de modo que cuando una mujer comete un delito y es encarcelada, se la castiga más socialmente y se la criminaliza más. Entonces ellas viven con una culpabilidad muy extrema. Y por otra parte, pues sobre ellas siempre suele recaer los cuidados del hogar y de la familia. Por lo tanto, si es encarcelada, se la culpabiliza también por esa vía, aludiendo a que no ha hecho lo suficiente por mantener a la familia unida. Y teniendo en cuenta todo esto que nos acabas de comentar, el hecho de ser mujeres también hace que las condiciones en prisión sean diferentes a las de los hombres, ¿verdad? Sí, se ha puesto de manifiesto que hay muchísima desigualdad entre hombres y mujeres en las prisiones. Para empezar, según datos estadísticos, de cada 100 personas presas, 7 son mujeres. ¿Esto qué hace? Pues que la predominancia de cárceles pensadas por y para hombres y el número más bajo de centros penitenciarios de mujeres hace que no se tengan en cuenta las necesidades específicas. Por ejemplo, en cuanto a recursos y actividades, hay muchas menos opciones de talleres y formación para el empleo que en prisiones de hombres. Y los talleres que suelen existir o las formaciones están muy relacionadas con los estereotipos de género, porque suelen ser talleres relacionados con la costura y la limpieza. Si atendemos a los datos, se estima que 3 de cada 4 mujeres están en prisión por un delito relacionado con la precariedad. Esto es un porcentaje muy alto. Ya de por sí existe un fuerte estigma hacia las personas que han estado en prisión y esto puede ocasionar que las oportunidades laborales se vean limitadas, porque aún saliendo de prisión, ese estigma les persigue de por vida. Pero si aparte estas mujeres tienen la dificultad añadida de que el tiempo que han estado recluidas no han podido obtener formación para el empleo, pues sus posibilidades de salir adelante se ven muy mermadas. Y también volviendo al tema de la dispersión que comentaba antes, pues esto afecta bastante también al momento en el que estas mujeres puedan conseguir algún tipo de permiso o algún tercer grado, porque están por lo general en lugares muy alejados de su entorno. Y es muy difícil salir adelante en un lugar donde los vínculos sociales son muy escasos o directamente inexistentes. Ya tratando el tema de la salud mental, que también considero muy importante, porque se observan diferencias entre hombres y mujeres presos muy, muy relevantes. Según un estudio realizado en 2020 en cárceles españolas, existe una prevalencia del 80% de personas presas con trastornos mentales frente a un 20% que no los tienen. La gran mayoría de las personas que entran en prisión vienen con historias de vida muy difíciles, ambientes hostiles, malos tratos, abandono en la infancia. Y esto se une entonces al choque que supone ser privado de libertad, que conlleva un proceso de adaptación muy complejo. no solo por el encierro, que tiene unas consecuencias devastadoras para a nivel físico y psíquico, sino también por el cambio de rutina, la falta de privacidad, la soledad. Manejar esto cuando ya llevas tantísima carga emocional empeora muchísimo la existencia de trastornos mentales o puede derivar en la aparición de unos nuevos. Por lo que es muy frecuente pues los casos de depresión, de ansiedad, incluso los casos de estrés postraumático, porque han vivido situaciones muy dolorosas antes de entrar. En general, la calidad de la atención en salud mental a las personas en prisión es muy pobre, pero es que en el caso de las mujeres es más patente la desigualdad. Por ejemplo, el 90% de las mujeres reclusas son víctimas de violencia de género. De este porcentaje, que es muy alto, las mujeres drogodependientes, analfabetas y con trastornos mentales son excluidas del programa Ser Mujer, que aborda de manera integral la violencia de género. Entonces nos encontramos con una cantidad de mujeres enorme que lidian con trastornos mentales, que están aisladas socialmente, que están empobrecidas y están sobrellevando el encierro, y a las que se les está negando la posibilidad de ser atendidas como lo que son, víctimas de violencia machista. También es de señalar el compromiso que parecemos tener con la violencia machista, pero cómo la sociedad entera está olvidando a estas mujeres que también son víctimas, y tampoco se habla de ellas. Así que si comparamos, no es de extrañar que exista también un mayor porcentaje de enfermedades mentales en la población reclusa femenina, mayor prescripción de psicofármacos e incluso son mayores también los casos de autolesiones y los intentos de suicidio. Luego, otro dato muy importante que considero que hay que tener en cuenta es que aproximadamente el 80% de las mujeres presas son madres. Cuando se habla de mujeres en prisión, se tiende a pensar que tienen un privilegio porque tienen a los niños dentro con ellos, que es algo que los hombres no suelen tener. Pero lo cierto es que una mujer pueda tener a su hijo con ella es algo temporal, porque el niño puede acompañarla allí dentro hasta los 3 años. Y a partir de esa edad el niño es separado de la madre si no le otorgan el tercer grado para entonces. Es cierto que cuando se está acercando la edad de los 3 años se plantea si la madre merece el tercer grado, pero es que la realidad es que a la mayoría de las mujeres no se les da. Entonces esto provoca que el niño tiene que ser separado de la madre y vivir con familiares a los que está acostumbrado a ver a través de un cristal o en visitas de vis a vis. No solo eso, sino que el niño no conoce el mundo más allá de los muros de prisión. Entonces separarlo es muy traumático para la madre y para el niño. Al final, en contra de lo que se piensa, la desigualdad de género está muy presente también en el ámbito de prisión. Y sabemos que durante un periodo realizaste acompañamiento a familias de personas presas. Tenemos que tener en cuenta que cuando una persona es privada de libertad, también con esa persona va su familia y su familia también se ve sometida a un castigo. Cuéntanos cómo fue tu experiencia en este sentido. Sí, esto es algo de lo que he sido testigo durante unos meses, ya que estuve realizando un acompañamiento semanal a una familia sin recursos. Yo trabajo con población gitana rumana y me enfrenté al caso de un encarcelamiento que también era algo nuevo para mí. Pero entendía que para estas mujeres era un mal nuevo y muy difícil de sobrellevar, porque estas mujeres estaban en una situación de exclusión social muy fuerte. Al ser mujeres gitanas, migrantes y en una situación de pobreza extrema porque vivían en un asentamiento, pues empezó siendo un acompañamiento puntual a prisión, pero pues se convirtió en algo semanal durante varios meses, porque me di cuenta de que no tenían otra forma de llegar a prisión si no la acompañaba yo. Entonces, durante esos acompañamientos, yo esperaba en la puerta de prisión con ellas, porque también la visita a prisión tiene esa particularidad de la que no he hablado antes, pero te obligan a estar una hora antes para poder identificarte, una hora antes de la visita que tienes prevista. Y si no estás esa hora antes, no puedes hacer esa visita. De modo que hay muchas veces que aunque las familias tiren de autobuses o de otro tipo de transporte, muchas veces se enfrentan a que no llegan a tiempo y no pueden verle esa semana. Entonces, pues estuve haciendo el acompañamiento unos meses, Y cuando ellas entraban, yo me quedaba con otras familias que estaban esperando esa hora para entrar a ver a sus familiares. Y bueno, pues yo la realidad que he presenciado estos meses, en primer lugar, es que la inmensa mayoría de los visitantes son mujeres. Esto, yo creo que está muy relacionado también con los roles de género, porque como decíamos antes, la responsabilidad de los cuidados siempre recae mucho más en nosotras. La presencia femenina era muchísimo mayor que la masculina. Algunas de ellas me contaban su historia, me hablaban de su presencia en la cárcel como una responsabilidad que los hombres de la familia no tenían por qué asumir. Yo a veces preguntaba por el padre o el hermano y me decían que sufría mucho yendo a prisión y había decidido no ir más. Me decían, pero yo soy la madre o yo soy la hermana y yo no puedo negarle una visita a mi familia. Entonces cargaban con ese dolor y muchas veces cargaban con ese dolor solas. Por otro lado, volviendo al tema de la dispersión, pues me di cuenta de que para la familia supone un esfuerzo económico muy grande acudir semanalmente a prisión, porque se tienen que desplazar sí o sí, como decía, mediante algún medio de transporte, porque las prisiones están súper alejadas. Algunas venían incluso pues desde otra comunidad autónoma, y eso semanalmente para muchas familias que ya de por sí, como comentaba, están marcadas por muchos problemas económicos, era insostenible venir todas las semanas. Esto también tiene consecuencias muy negativas en la salud mental, tanto para la persona que está presa como para la familia. La familia siente que le está fallando. Varias de estas personas con las que yo tenía la oportunidad de hablar me decían que no podían venir todas las semanas y que sentían que le estaban fallando a su familia, que se sentían avergonzadas por no poder estar más presentes, que ya de por sí las visitas eran pocas. Y bueno, otra cosa que observé es el gran porcentaje de mujeres gitanas que había. Antes hablábamos de opresión interseccional y aquí pues se añade la discriminación racial. O sea, la familia gitana en general se enfrenta a unas condiciones de vulnerabilidad extrema también por raza, por género y por clase. Ya se sabe que el pueblo gitano está sometido a una discriminación histórica que parece que no tiene interés en erradicarse. En términos de salud mental, estas mujeres soportan una carga emocional descomunal. Muchas tenían y tienen normalizado un nivel de racismo enorme. Esto provoca una indefensión aprendida brutal. Recuerdo las palabras en concreto de una mujer, que creo que no se me olvidarán, que me contaba que ella, aunque estuviera fuera de la cárcel físicamente, sabía que toda su vida iba a estar dentro de esos muros. Sabía que hasta que no le llegara la muerte no se iba a separar de esa prisión, que la sombra de la cárcel la iba a acompañar de por vida a ella y a su familia, porque cuando no estaba uno, estaba otro, y que ya habían asumido que el pueblo gitano siempre va a estar entre rejas de una forma u otra. Y bueno, algo que tristemente también tenían en común todas las mujeres con las que hablé era la sensación de culpabilidad y frustración por no poder compaginar los cuidados de la familia en su hogar y las visitas a los familiares en prisión. Siendo el principal sostén de la familia, pues tenían la responsabilidad de ser las personas que daban fuerza a los familiares presos, como he dicho antes, muchas veces solas, sin ningún acompañamiento. Y aparte, eran los que cuidaban a la familia que quedaba en casa desolada por la separación. Pero llega un momento en el que te das cuenta que nadie le está cuidando a ella, nadie le está dando apoyo emocional a ella. Y para finalizar, queremos poner de manifiesto la importante labor que se hace desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía en cuestión de defensa de los derechos humanos de la población presa en el Estado español. Precisamente en marzo de 2020, APDHA publicó un informe sobre la situación de las mujeres presas, que la verdad es que creemos que da mucha luz a esta cuestión. ¿Cómo crees que podamos romper los estereotipos en torno a las prisiones? Pues en este informe se ponen de manifiesto muchas de las cuestiones que he planteado anteriormente, porque creo que arroja muchísima información al respecto y está muy completo. Según este informe, la mayoría de las mujeres presas tienen en común, entre otras circunstancias, no tener seguridad económica antes de entrar a prisión, no haber trabajado o haberlo hecho solo en empleos mal remunerados, sin seguridad laboral, carecer de una vivienda segura, un bajo nivel de estudio, así como haber sido víctima de violencia física o sexual. Son muchos determinantes a tener en cuenta que, pese a haber sido demostrado, estudiado y señalado, siguen estando invisibilizados y se les sigue sin dar una solución. Como mencionaba antes, pues se tiene una visión de las prisiones como herramienta transformadora de comportamiento. Pero hace que esto no se tenga en cuenta todo lo que rodea a las personas reclusas. Si en el caso de una persona que estaba en una situación económica complicada y ha cometido un delito relacionado con la precariedad, si se la encierra y luego se la devuelve a las mismas condiciones socioeconómicas o incluso peor, pues no se está solucionando el problema, de hecho se está agravando. Creo que urge entender, como decía el informe, que antes que personas presas son personas. Son personas con derechos humanos que tienen que ser respetados. Me llama mucho la atención una reflexión del documental La Cifra Negra, que trata acerca de violencia institucional y malos tratos, que habla del concepto de tratar a alguien como un delincuente. Como comentábamos antes, se criminaliza tanto a estas personas que parece que se tiene asumido que no se respeten sus derechos básicos o que merezcan un trato degradante. Socialmente, por desgracia, está muy aceptado el matar a estas personas. En términos de salud mental, nos encontramos con personas que tienen una autoestima muy baja y tienen muy normalizado el maltrato. Cuando hablamos de mujeres que han pasado por prisión y además, como veíamos antes, la mayoría son víctimas de violencia de género y han recibido una atención en salud mental deficiente o directamente inexistente, las consecuencias son brutales porque la posibilidad de que vuelva a ser víctima de violencia de género son muy altas. Por desgracia, yo creo que la prisión es algo que acompaña al individuo a pesar de tener la libertad y eso tiene que cambiar. Necesitamos, por una parte, entender que todas las personas merecen un trato digno y, por otra, dejar de definir a la persona por el hecho de que haya pasado por prisión, quitar esa cadena perpetua social que juzga y señala constantemente. No puede ser que hablemos de lo necesaria que es la reinserción si cuando esta persona sale se la etiqueta de por vida. Se la obliga a no olvidar nunca ese paso por la cárcel. Se la rechaza socialmente todo el tiempo y se la sigue tachando de peligrosa. Y creo que hay que trabajar colectivamente en cambiar esa concepción y evitar que estas personas sigan sufriendo la deshumanización constante, porque si no son consideradas personas difícilmente se van a respetar sus derechos humanos. Pues Cristina, agradecerte, se nos acaba el tiempo de la entrevista. La verdad es que primero agradecer a las personas que estáis trabajando en el ámbito carcelario porque, como bien decía en tu entrevista, la verdad es que es un sector de población que mucha parte de la sociedad no asume ni siquiera que tengan que tener derechos básicos, así que agradecer a las personas que estáis trabajando en eso y luego agradecerte que hayas querido pues nada, justamente hablar de este tema, ¿no? Que hablábamos al principio que es tan invisibilizado y para nosotros es un placer escucharte, la verdad. Pues un placer para mí haber hablado de este tema. Muchísimas gracias por invitarme. Pues nada, un abrazo muy fuerte, Cristina. Un abrazo, Eva. De Raíz es un espacio colectivo de aprendizaje radiofónico. Y volvemos a nuestra sección musical con Noé al otro lado del teléfono, con esta sección que ha hecho dedicada a la campaña esta campaña en torno a la industria textil, ¿no? ¿Y con qué vamos a continuar, Noé? Pues para poner la siguiente canción, que está dentro del recopilatorio de esta campaña, quería continuar hablando un poco de la campaña en sí, que como decíamos, es parte del colectivo Punk Ethics que lanza esta iniciativa para sacar a los talleres clandestinos de la escena punk, ¿no? Y entonces quería hablar de su manifiesto, ¿no? que dice que el punk tiene una orgullosa historia de cantar o hablar sobre la justicia social y defender a la gente oprimida, ¿no? Pero millones de personas en todo el mundo, que son muchísima gente en el planeta, incluidas criaturas, muchas criaturas, trabajan en la industria de la condición en condiciones de la confección en condiciones de explotación, ¿no? Como bien sabemos, es que es algo muy sabido, otra cosa es que no lo queramos como poner sobre la mesa o mirar para otro lado. Y entonces continúa el manifiesto que las camisetas, es verdad que son una parte como importante en la escena punk en general, en el mundo, ¿no? Eso no se puede negar, o sea, puedes... bueno, no me voy a enrollar con mi opinión, es que yo no soy partidaria de las camisetas, pero... Voy a seguir con el manifiesto. Eso es como inevitable, ¿no? Que es verdad que la estética es una parte importante del punk. Hoy por hoy, no guste o no, pues la estética parece que no es muy do it yourself y pues que es una parte fundamental con bueno, la compra de camisetas, ¿no? Para apoyar a las bandas y tal. Entonces, aquí lo que dice el manifiesto es que las camisetas son una parte importantísima, pero ¿con qué frecuencia pensamos en las personas que las han hecho y en las condiciones en las que están hechas, ¿no? Porque además, esa es la cuestión. ¿Con qué frecuencia pensamos en ello? Porque conocerlos, lo conocemos yo creo que todo el mundo. O sea, ¿quién no sabe cómo, de dónde vienen, ¿no? Esos tejidos, ¿no? Y dice, la gente que trabaja en la confección, en estos talleres clandestinos, ganan salarios míseros, en condiciones muy insalubres y muy peligrosas, y enfrentan además acoso diario, ¿no? Abuso físico, abuso mental, emocional, incluso abuso sexual, que es una cosa extremadamente común, o sea. Y entonces continúan diciendo, y cantar, que no, la paradoja esta, de y cantar sobre la injusticia en la sociedad mientras estás vendiendo en tu district camisetas de tu banda hechas en talleres clandestinos, pues es pura hipocresía, claramente, ¿no? Entonces, todo el mundo somos culpables de esto, pero tenemos parte de responsabilidad, pero es hora de que hagamos un cambio, ¿no? De que ya lo veamos. Y entonces, pues esto, Pankefix hace un llamado a las bandas de punk de todos los sitios para que se comprometan a divulgar esto y a pensarlo a la hora de comprar las camisetas de las bandas y a que se comprometan a vender camisetas éticas, ¿no? Y eliminar estos talleres del punk. No sé vosotras cómo lo veis esto ahora mismo, así en la escena en general. Yo sí que he visto un cambio de que creo que da un poco igual, o sea, que hace 10 años a mí me habría dado mucha vergüenza decir vendo camisetas de mi banda o de mi proyecto de Fruit of the Loom, y ahora es como que no hay ningún reparo, ¿no? No sé. Sí, yo es un tema que sí que le da vueltas, porque como mi oficio está dentro del marco textil, pues sí que es un tema que pienso a menudo. Y bueno, no lo he pensado tanto con las bandas de punk, lo he pensado más cuando estaba en colectivos sociales, ¿no? Como, y se ha utilizado el tema de las camisetas como fórmula de financiación, ¿no? Claro, así, a eso voy, sí. Que, a ver, que no sé, que es muy diferente cuando, que no lo justifico ni nada, pero que es diferente cuando es un trabajo asalariado o que es un trabajo remunerado con el, yo qué sé, que es diferente lo que hacemos en esos ámbitos, aunque debería ser todo súper honesto, ¿no? Pero y afín a nuestros valores, pero yo suelo separar entre lo que haces a lo mejor en privado y lo que haces en colectivos sociales, que aunque no puedes hacerlo todo bien siempre en tu casa, en tu trabajo, en tal, cierta coherencia sí que tiene que haber, pues cuando estás en el centro social o en el escenario o cuando estás dentro de un movimiento social, ¿no? Es como, no sé, como hay gente que come animales en su casa, pero esa gente, pues luego sí, que me parece horrible o no, pero desde luego lo que no es de recibo, aunque lo hagas en otro momento o en tu trabajo, en tu tal, que es que esa explotación la traslades a espacios sociales, ¿no? Mm. Cuando estás intentando forjar otras maneras de actuar o dando otro discurso, ¿no? Mm. Entonces, sí. Me da igual que sea en un grupo de punk o que sea en un cole. O sea, que al final las camisetas son una fuente de financiación, pues muy, pues como una barra en un concierto, ¿no? Como es de lo más frecuente del mundo, que está en todos los lados. Sí, pero bueno, precisamente lo de las barras es otra de las cosas que a mí me da mucho que pensar, pero bueno. También. Claro, sí, que al final es verdad que creo que muchas veces estamos bastante limitaditas. Me estaba acordando que cuando en la temporada pasada, la anterior, estuvieron la gente de Mis Comadres en sí. De Raíz, y que ellas, bueno, pues también se dedican, o sea, trabajan dentro del ámbito textil, sí. Y eso, y estuvimos hablando de este tema, y la verdad es que, bueno, que fue interesante, ¿no? Como contar con un proyecto que justamente intentaba ser coherente con todas estas reflexiones, ¿no? Y es verdad que es un tema que es complejo, ¿no? O sí. Sea que es complejo. Bueno, es complejo tal y como está. Tal a lo que estamos acostumbrados, porque luego en la realidad no es tan complejo. A ver, hay una explotación, pues la evitas, ¿no? Bien. O sea, que es como 2+2, pero bueno, es verdad, bueno, que ya. Tal y como está organizado el mundo ahora mismo, nuestra economía, nuestras posibilidades. A ver, claro, pues, sí, es complejo ser coherente eso. Con todo lo que haces y tal, en tu, por eso te digo, en el día a día, porque es como, no es que sea complejo, es que es prácticamente imposible, ¿no? Es como, no utilizo nunca gasolina, no utilizo nunca plástico, no utilizo nunca. O sea, que al final de todo lo que hacemos gira un poquito esa rueda que está generando un sufrimiento de animales o de personas o de tal en algún lado, ¿no? Pero claro, supongo que hay como cosas muy básicas o prioridades o campañas a las que te puedes adscribir, quiero decir. Es que me parece que ahora como que da un poco todo más igual, porque es como, bueno, como todo es horrible, pues nos da igual todo. Bueno, no sé. Yo hace 20 años o 15 o 10 en los movimientos sociales, o sea, te daba vergüenza pedir Coca-Cola. ¿No? Es que eras como súper consciente del sufrimiento que genera esa marca, ¿no? Y lo que representa. Que ahora a lo mejor está muy, muy presente el discurso de, bueno, pero es que te da lo mismo Coca-Cola. Lo digo esto como podría ser una. Porque es como el gran simbolismo, ¿no? Coca-Cola, Nike o tal, de lo que estamos hablando. Llevaba a cualquier otra industria, pero es como lo más simbólico. Y ahora, ¿no? Pues a lo mejor te dicen, no, pero es que te da lo mismo esto que al final otro refresco de cola. Bueno, pues no es lo mismo, porque cuando hay en torno a una causa concreta, hay mucha gente ya formando una campaña de boicot, ¿no? O difundiendo que eso no puede permitirse, o mucha gente unida contra de eso, ahí ya te puedes sumar, ¿no? Es como, es que aunque sea simbólico, no puedes hacerlo con todo, no puedes vivir, o sea, es que tampoco puedes sacarte tú misma del sistema, ¿no? Y es muy difícil vivir de forma coherente, pero hay algunas cosas que son como más grandes que otras, ¿no? O más básicas, en las que, y creo que ahora mismo se han perdido un poco, porque, pues eso, hace 10 años antes del trap, y no quiero, o sea, me encanta el trap, ¿eh? Y tiene cosas súper mega positivas en lo social, pero es verdad que antes del trap tú no veías a gente en la escena, de combativa, ¿no? No veías a gente orgullosa de llevar Nike en su, ¿no? en su ropa, de mostrarlo. Pero ahora es como que los códigos estéticos han cambiado y es que tendrá sus motivos, ¿no? De, bueno, pero es que la gente más de abajo puede mostrarse como los de arriba y darles en la cara, como yo también, y tú tienes dinero, pues yo más, o yo. Vale, todo eso, pues muy bien, pero ¿qué estamos haciendo? O sea, de verdad, ¿nos da igual la explotación infantil? Es que es un canteo, ¿sabes? Es como. No sé. Yo lo vivo como muchos pasos para atrás y como que nos vamos, que nos están dando igual cosas como muy fundamentales, ¿no? Ahora mismo, y que el dinero en general, es que el dinero es algo que ahora dentro de los ambientes sociales es como una prioridad. Y dices, bueno, pues entonces de qué estamos hablando, ¿no? Bueno, mi visión. Después de media hora de hablar, ponemos la segunda canción, que en este caso, pues otra del recopilatorio, es otra banda que creo que ya no está en activo. Es una banda más o menos reciente que se llama Werecats, también de Londres, y una banda así de más divertida, de garaje así, que sacaron, bueno, son más o menos de mediados de los 2010. Y a finales del año pasado, es una banda mixta de dos parejas y la mitad de la banda se fue, entonces yo creo que no han seguido. Pero esta canción es la que está dentro de aquel recopilatorio que sacaron Punks Against Sweatshops en 2020 y se llama Mr. Boring. Mum said only boring people get bored. Nothing left to do in these four walls. The point of reading books, but I watch TV. Click myself to entertain me. 78 channels, I've seen them all before. Big or other there, doesn't want more. He's defeated, doesn't see it. Any harm in trying, trying. Mum said only boring people get bored. Nothing left to do in these four walls. The point of reading books, but I watch TV. Programa de la semana. Hoy en el programa de la semana vamos a entrevistar a un programa muy especial que aborda la realidad y la problemática de mujeres y personas trans del barrio del Raval en particular y de la ciudad de Barcelona en general, que tienen el nexo común del uso de drogas. El programa que te traemos hoy se llama Metzi Radio y está realizado por el colectivo Metzineras, un colectivo de apoyo mutuo, asistencia y acompañamiento de mujeres cis, personas trans y no binarias, usuarias de drogas. Y para ello tenemos ya al otro lado del teléfono a Vida Priego, integrante de este colectivo y de este programa de radio. Te damos la bienvenida, Vida. Muchas gracias por recibir nuestra llamada. Muchas gracias a vosotros y un gusto. Bueno, pues para la gente que no sepa, vamos a empezar preguntándote por el colectivo al que perteneces, de Metzineras. Pero bueno, también queremos a nuestras oyentes decirles que en nuestro programa número 86 ya tuvimos una entrevista muy completa y muy chula sobre el colectivo. Pero para la gente que no pudo escuchar ese programa, ¿nos podrías empezar explicando un poco qué trabajo hacéis desde Metzineras? Bueno, Metzineras básicamente ha creado un programa dentro del barrio estigmatizadísimo del Raval de Barcelona. Supongo que es un barrio muy universalmente conocido por varios aspectos, pero siempre cuando se refieren al barrio se supone y se estigmatiza con el como que hay problema con las drogas, ¿no? Es un barrio en el que, bueno, se le ha metido eso. Yo, como siempre digo, mis espectáculos, que en el Raval no hay problema con la droga, que allí quien quiere puede pillar lo que quiera, ¿no? Pero es un barrio que, bueno, ahora pues está gentrificado, entonces, claro, la gentrificación y todo ello pues ha llevado a más estigma. Entonces ahí pues colaboramos con mujeres que usan drogas, mujeres cis, mujeres trans, también mujeres no binarias, y que sufren violencias. Entonces acuden allí, pueden, pues hay atención psicológica si necesitan, asesoría jurídica, asesoría a las víctimas de violencia y atención. También, pues bueno, pueden comer allí, también hay comida vegana incluso. Bueno, se pueden duchar, hay servicio de ropero, tienen también para guardar sus cosas, porque tienen unas cuantas literitas para que duerman ellas. Uh-huh. Y tienen un pequeño espacio donde poder usar drogas y consumir drogas con tranquilidad, ¿no? Porque, bueno, pues está penado si eres pobre y usas drogas, si eres rica y vives en un loft en Pedralbes o en La Moraleja, no tienes ningún tipo de inconveniente, pero si eres pobre, pues ya sabemos lo que te cae. Básicamente un poco es esto. Entonces también se ofrecen talleres como para, digamos, como en un programa de reducción de daños también, en los que, bueno, pues hay talleres de autodefensa, yo doy talleres de monólogos y creamos una radio después. Es un poco todo, tienen varios, ¿no? Había talleres de autocosmética y autocuidados, también tienen, se reúnen y hablan de sus temas siempre en torno a este tipo de colectivo, como es, al ser un barrio muy concreto en Barcelona, pues va desde mujeres, no me gusta decirlo así, pero mujeres racializadas, mujeres pobres, mujeres trans, mujeres que han estado en prisión, mujeres que usan drogas, mujeres que son madres, mujeres trabajadoras sexuales o interseccionalizadas, es decir, todo a la vez. Tengo algunas usuarias que cuando les intentaba explicar, siempre que trabajamos a través del humor, yo con ellas en concreto, cuando me preguntaban qué era la interseccionalidad, ¿no?, les decía, nena, tú eres premium, ya te lo explicaré, tú eres premium. Porque hay algunas que lo tienen todo, porque ya sabemos que los estigmas pues muchas veces van aumentando, de la mano, sí. ¿Y cuánto tiempo lleváis con el colectivo en marcha? Pues el colectivo lleva como 6 años. Yo llevo trabajando con ellas 5 cuando me presentaron. Cuatro llevo yo, sí. Y el colectivo lleva, sí, entonces son 5 o 6 años. Más o menos. Yo cuando me lo propusieron el trabajo dije, guay, qué guapo. Porque me gustó mucho la idea. Me pareció súper revolucionaria lo que hace Aura Roig. Aura Roig estuvo trabajando en Vancouver y esto es un proyecto pionero dentro del Estado español, ¿no? Mm. Es como muy pionero y se está convirtiendo en un referente. Yo entré después para trabajar a través del humor con ellas. Porque imagínate, pues lo que siempre hablamos del estigma que tienen estas mujeres, cómo darle la vuelta a esto, y que se den cuenta que su vida importa. Sí, cómo poder desdramatizar, ¿no?, un poco. Sí, porque además, sí, es muy necesario. Yo siempre, quien me ha seguido mis espectáculos desde que empecé a trabajar un poco en solitario con mis monólogos, yo intento desdramatizar completamente lo que es el drama. Y el drama lo estiras un poco, le metes un poquito de ritmo y es comedia. Entonces, para mí, como siempre digo, la realidad supera la ficción. Lo que me cuentan ellas, desde el lugar que me cuentan, pues le sacamos punta y hacemos... En el taller nos reímos muchísimo, nos reímos mucho. Y eso que a veces te cuentan cosas que se te hiela la sangre, ¿no? Pero intentamos meterle ahí como mucho humor. Y de un tiempo a esta parte, ampliáis un poco vuestro campo de trabajo, incluyendo este programa de radio del que vamos a hablar en esta entrevista, Metzi Radio. Esto lo empezáis a hacer hace como cerca de un año, año y medio, ¿no? En pleno pandemia, ¿no? ¿Puede ser? Sí, correcto, exacto. Hace un año y medio, empezamos en el otoño del 2020. ¿Y cómo surge la idea o la necesidad de trabajar también desde la radio? Bueno, la idea fue a partir de el Arnau Itinerant. El Arnau es un teatro en Barcelona que está en desuso hace años, en el conocido Paralelo, que es como el límite entre el Raval y el Poblasec, ¿no? Y fue en su día como el... Hay un poco de historia aquí que es muy guay. Fue el Boulevard de los Pobres, le llamaban, ¿no? Era como el Music Hall de Barcelona y del sur de Europa. Entonces se recupera un poco... El Arnau tiene un programa, digamos, en el que quieren recuperar la memoria del barrio del Raval y ese espíritu cabaretero. Y por supuesto, mis chicas, hay muchas chicas que vienen de ahí también, que vienen de haber hecho espectáculos y de todo esto. Y de repente, como sabían que yo soy actriz, pues dijimos, sí, lo que hacemos lo llevamos a la radio. Y si hacemos una dramaturgia y escribimos un poco la historia de estas chicas a través, bueno, me lo propusieron y yo fue como, wow, tengo que preguntárselo a ellas. Porque, claro, ya hacerlo público, esto tiene, claro, ellas son mujeres que tienen, como insisto, han sufrido violencia y tienen mucho estigma, y hay algunas que no quieren que su vida sea pública. Entonces, yo las reunía, hablaba con ellas, y a mí lo que me dejó muy tranquila fue cuando me dijeron, porque yo llevo un trabajo previo con ellas, ya llevaba como 2 años y medio trabajando con ellas, a mí me dijeron, mira, si lo vas a hacer tú, sabemos que vamos a estar seguras. Entonces, a mí eso, bueno, me emocionó mucho y dijimos, venga, adelante. Y ahí salió un poco esta simbiosis de radio con teatro, ¿no? De radionovela, ¿no? Además, a mí me encanta lo de la radionovela. Sí, porque el programa siempre, justo después de la intro, empieza una sección hecha por ti, que se llama Heroínas. A base de escritura creativa cuentas vidas anónimas de gente que está en el colectivo, ¿no? De mechineras. Sí, claro, a través de la escritura a través de la escritura impulsiva, también le llamo, bueno, también tiene varios nombres, tiene uno en inglés, pero yo ahora no me acuerdo. Con ellas van narrando, en los talleres que hacemos, pues sacamos un tema y hacemos una apuesta en común, y a través de esa hacemos un brainstorming también, ¿no? Un poco de mirar, chicas, el tema de tal, empiezan a contar y de repente... surge como el tema de wow, pues a mí me pasó esto, y entonces a partir de ahí pues me enfoco, estamos todas juntas, pero te enfocas más en la vida de una o el tema de una, todas ahí apoyándonos y dándonos calor, pero uno empieza a contar y de ahí voy estirando, ellas van narrando y yo, tú tranquila, tú a tu ritmo, yo voy apuntando y luego ahí hago la narrativa. Le meto, pues, lo dramatizo, le meto, pues, lo guionizo, le meto unos diálogos, tal. Entonces, claro, esto lo que mola es que luego lo escuchan ellas y dicen, guau, guau, guau, no me imaginaba, es tal cual. A mí me encanta cuando dicen, es que es tal cual mi vida, pero no me imaginaba que la pudiera contar de esta manera. Y digo, cariño, tu vida interesa. Tu vida, claro que interesa, igual que me interesa a mí, hay muchísima gente a la que le interesa y tu vida es necesaria, tú eres necesaria. Y luego eso a ellas les anima, cuando lo escuchan, a que otras también se ofrezcan, ya me buscan ellas, ay, cuando hacemos la radio que yo quiero contaros esta historia. Entonces enfocamos el programa un poco, venga, pues haremos uno sobre uso de drogas, haremos uno sobre maternidad, haremos uno sobre mujer y prisión, haremos uno, son temas todos muy potentes, muy potentes, pero se crea un espacio de seguridad en el que ellas pues te lo sueltan, que, y además luego cuando te lo están narrando, como está el apoyo mutuo de todas y la sororidad, que también trabajamos sobre este tema, al final es como me queda mucho más tranquila, nunca pensé que podía hablar de esto. Que luego, cariño, pues ahora se va a narrar, ¿no? Ya después de esto, claro. Quien quiere, pues está anónimo, y quien no, pues luego está presente, no tienen por qué identificarlo. Generalmente ellas quieren estar luego, ¿eh? Pues generalmente ellas ya están animadas y ya ven que, bueno, ya ven que les ayuda. Cada uno en su grado, ¿no? Pero aparte lo celebramos, el programa se realiza en el Ágora Juan Andrés Benítez, que es ahí en el barrio El Raval también, que es como un espacio ocupado, en el que, bueno, es un jardín enorme, en el que los viernes se hace una paella abierta. Entonces montamos ahí el estudio de radio al aire libre, que con la pandemia zafamos también, porque claro, como éramos servicio esencial, pues teníamos un poco esta historia, ¿no?, de que podíamos reunirnos ya en torno a esto. Se crea un espacio muy bonito, porque además están en la paella, están comiendo y se están escuchando, porque hacemos en el directo, luego se edita, pero es muy, muy bastante directo. Y esa primera sección de heroínas, en la que cuentas la vida de una de ellas, ya da pie a la mesa de debate y reflexión colectiva, que viene a ser un poco el nudo del programa, ¿verdad? Exacto, claro, de ahí, de esa narrativa, bueno, pues ya empieza, ya se ha roto el hielo y ya vienen pues las chicas con sus vivencias, a veces también viene también muchas veces, la mayoría de las veces viene a participar pues gente un poco que está metida en el tema también, pues cuando hemos hecho Sense y Arisman, perdón, lo digo en castellano, Sin Hogar, Mujeres Sin Hogar, pues ha venido gente de los colectivos del Raval, de Lucha por la Vivienda, pues cuando hemos hecho sobre mujer y drogas ha venido gente de Energy Control, que también trabajan con esto. Ha venido pues también, trajimos a Jordi Sanz, que es de Transit, que es un servicio pionero también en Cataluña y en el Estado, que trabajan con a través del tema del trans, de la transición, ¿no?, de las personas trans. Han venido un poco también a explicar un poco la realidad, pero siempre con ellas. O sea, siempre viene alguien que está con el tema, pero la base y el enfoque es mis mestineras. Mis venenosas, mestina es veneno en castellano. Que viene un poco de las brujas también, ¿no? Sí, de la mestina, claro, de lo que usaban ellas. Que se las trataba así, ¿no? Correcto. Pues para que la gente se haga un poco una idea, vamos a poner, si te parece, una de estas secciones que haces tú, concretamente la de el episodio de transexualidad. Y así la gente se puede hacer un poquito una idea de lo que hacéis y cómo rompéis el hielo para luego empezar a hablar sobre estos temas tan controvertidos. Genial, genial. Oh, we can be heroes, just for one day. Soy gitana y soy trans. No dejo de ser una persona como tú. No aguanto los prejuicios de la gente. Yo creo que las personas tienen que ser libres, como quieran. Nací en una comunidad gitana. De 4 hermanos, yo era el único varón. Mi bisabuelo le decía a mi padre: me darás un bisnieto y llevará mi nombre. Sí, padre, lo sé. Los nietos de los gitanos tienen que llevar el nombre del abuelo, y así será. Pero lo que ellos no sabían es que yo era una mujer. Con genitales de hombre, sí, pero mujer. Así me sentía yo desde muy pequeña. Crecía y por mi modo de ser y mi expresión de género femenina, empecé a ser discriminada por todo el mundo, maltratada por la familia y por la gente de fuera de ella. Mi familia tenía vergüenza de mí. Cuando venían mis primos de vacaciones siempre decían: maricón, no se sabe lo que eres. No soy maricón, soy una mujer. Eres la vergüenza de los gitanos, pero yo también soy gitana. No, y no te acerques, que te vas a morir del SIDA y nos lo vas a pegar. Fui rechazada por la sociedad y por mi familia. Es doloroso que te rechacen en general, pero cuando ni siquiera recibes el calor y el apoyo en tu familia, entonces tu vida se convierte en una condena. Por ser trans y gitana, tuve que dejar Portugal, mi país. Sí, tuve que dejar a mi madre, porque la familia tenía vergüenza. Mi madre tenía miedo de verme. Tuve que aprender a vivir de mí, abandonar a todo el mundo y a la gente que me rodeaba. Mi madre me mandó a vivir a Canadá con mi hermana y su familia, y allí trabajar de albañil. A mí me encantó el trabajo de albañil, pero mi cuñado me intentó violar alguna vez, igual que la gente de la obra. Muchas personas creen que por ser racializada, pobre y trans, tienen derecho sobre tu cuerpo. Se lo dije a mi hermana. María, tu marido me ha encerrado en una habitación de la obra. Se ha sacado la polla y me ha dicho que se la chupe. ¡Estás loco, desgraciado! ¿Qué pretendes? No es la primera vez que lo hace. ¡Vete de mi casa, maricón! Eres la ruina de nuestra familia y encima quieres provocar a mi marido. ¡Enfermo! ¡Te odio! ¡No vuelvas nunca más! Me echaron de casa. Marché y decidí estudiar canto, pues en algunos aspectos me gustan mucho las tradiciones y mi pasión son los fados. Para sobrevivir, pagar el alquiler y los estudios, me tuve que prostituir. Vine a Barcelona y continué con ello, pues me matriculé en el taller de músics. Mi mejor amiga, mi madre, murió. No me pude despedir de ella por el rechazo en mi familia. Siempre quiso que yo fuera feliz, a diferencia de ella que no lo era. Luchó y aguantó, pero no era feliz porque no soportaba a un hombre borracho. Justamente por eso la llamaban puta. Me decía: hija, yo no sé lo que son las transexuales y todo eso de lo que me hablas. Sé lo que eres tú y no quiero hacerte daño, y mucho menos que sufras. Era la única persona con quien podía hablar lo que quisiera, porque en aquella época ser una persona gay, transexual o lo que quieras, en la comunidad gitana éramos fuertemente discriminados por la ley. Teníamos que dejar todo atrás solamente para ser felices. Somos las personas más mal vistas y discriminadas de la familia. Yo siempre quise ser una cantante y demostrar a la gente que podemos ser transexuales libres. Somos personas, no propiedad de nadie. Y para ser lo que una es, hay que luchar, no bajar la cabeza y ser feliz. Hoy en día soy gitana y soy transexual. Vivo con gitanos y somos gente normal. Esa, bueno, yo también comento una de las cosas que digo, es como que esa realidad existe en el Raval y ha existido siempre. Y quien quiera borrarla del Raval, pues creo que ahora con otras que están con el Raval que mal está, el Raval, esa realidad ha existido siempre, porque ha sido un barrio de puerto, entonces esas personas, esas mujeres pertenecen a la realidad del Raval. Uh-huh. Y son ciudadanas del barrio y no las van a invisibilizar. Pues como nos comentabas antes, habéis tocado temas muy controvertidos, como por ejemplo las personas sin hogar, el trabajo sexual, temas de prisión, transexualidad. A mí especialmente hubo uno que me tocó bastante por las historias en primera persona que se contaban, que era el de maternidad. Maternidad, sí. Háblanos un poco de cómo, bueno, ya lo has hecho antes, pero ¿cómo elegís estos temas? ¿Un poco qué los motivan y qué consigue la gente que participa en el programa al poder verbalizar todas estas historias que les atraviesan? Bueno, los temas hicimos también entre con el equipo de radio y con el equipo de Mestinidad. Hicimos también una brainstorming de qué temas creéis interesantes, tanto Aura Ross y las chicas que trabajan en Mestinidad, las enfermeras y demás, y las educadoras, no me gusta esa palabra, pero un poco por el se utiliza así, como las ayudantes en un tema de justicia, ¿no? Las abogadas. Uh-huh. Como que temas que rondan por Mestinidad, ¿no? Y entonces los primeros 10 fueron muy claros, ¿no? Eran pues de la maternidad, la prisión, que espero no dejarme ninguno, trans, trabajo sexual, estaba, a ver qué... El tira, derecho a la salud. Derecho a la salud, claro, que luego tienen su programa, claro. Estaba derecho a la salud, estaba el de hogar, supongo que también, estaba el de violencias, estaba interseccionalismo, estaba... ¿Y el que le dedicasteis al barrio del Raval también? El del Raval, ese es muy bonito. Ese es muy bonito, el del Raval. Todos son maravilla, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Todos son maravilla, pero el del Raval, a mí me encantan. Pero el del Raval como que tiene otra tónica. Yo creo que eran estos. Así, no sé, me he dejado alguno más. Solo te has dejado el último, que ya lo centrabais en el tema de las drogas en general. Claro. Sí, y luego hemos ido haciendo pues más, después hemos hecho subtemas, hormonas, ¿vale? También más específicos, hicimos también salud mental, o está por ahí, no sé si ya se ha editado. Hay varios más que están por aquí, ¿sabes? Sororidad, también se ha hecho. Es muy importante, eso es súper importante, y eso es uno de los cosas de los pilares de Medicineras, en que ellas entiendan lo que es la sororidad, que lo entienden. Lo que pasa que a veces es, ay, nena, ¿cómo lo explico? Uy, para mí, para el programa, era como, nena, si yo no lo sé ni explicar, yo no lo sé ni explicar yo, si sois vosotras más, tenéis sororidad vosotras aquí dentro que muchas de las que bla, bla, bla, bla, bla, bla, si es que mira cómo estáis, aquí una sabe dónde ir a dormir y estar seguras, y os llamáis entre vosotras y os ayudáis en todo, y una le cuida a los niños a la otra cuando tiene, pues no sé qué decir, un juicio, cuando, ¿sabes? Que era como hacerles entender esto, que ni siquiera tú, al fin y al cabo, o sea, sabes lo que es, pero no sabes ponerle palabras, y con ellas fue, wow. ¿Qué más ha habido? Ha habido, bueno, también hubo un especial el 8 de marzo, sobre feminismo, pues claro, la base también de Medicineras es el feminismo interseccional y trans inclusivo. Entonces, un poco todos, así son los temas, y vendrán más, porque siempre vienen más. Pues le dejaremos a la gente los enlaces para que puedan escuchar estos 10 primeros, y también de los que nos has hablado que habéis seguido haciendo, porque esos he de reconocer que no, todavía no los he podido escuchar, pero bueno, dejaremos los enlaces puestos. Claro. Sí, estaría muy bien que los buscaran y que los escucharan y que los disfrutaran, y espero que los disfruten tanto como nosotras haciéndolo. Nosotras nos lo pasamos muy bien. Dentro de lo que se habla, que se así... Claro, ten en cuenta que de repente son clases muy potentes con ellas. Bueno, clases, son sesiones muy potentes con ellas. Están contando cosas con su dolor, que tienen un dolor muy... muy dentro, ¿no? Que es un dolor además que el sistema, bueno, pues te hace creer que tú, bueno, pues todo lo que es la culpa, ¿no? Y todo el eso, y es como, chicas, o sea, que el sistema es cabrón con todas, porque es patriarcal, y el patriarcado y el capitalismo son primos hermanos de la violencia. Cariños, entonces es como, no puedes sentirte así. O sea, claro que puedes, por supuesto que puedes, pero quiere decir que la culpa... ¿de qué? Sí, además se nota que lo hacéis con un montón de cariño y eso se transmite un montón. ¿Y cómo crees tú que afecta a la gente que colabora en el programa el expresarse públicamente, el coger el micrófono y contar sus historias? Para ellas es una liberación, como he dicho antes. Para ellas es o sea, es como es un empoderamiento. Y es como, bueno, eso está dentro de mí y es una fórmula, una forma más de poder intentar llevarlo, ¿no? Llevar esta historia. Luego yo le puse heroínas porque para mí son mis heroínas, literalmente, son las jefazas. Se lo digo, yo les digo como, sois mis cracks y mis heroínas. Se parten. Se lo digo porque lo pienso, porque aprendo muchísimo yo de ellas. Ellas se llevan lo que se llevan, ¿eh? O sea, ellas ahí sacan, pero yo aprendo, yo me llevo mucho de ellas, me llevo mucho cariño, me llevo mucha empatía, me hacen ver cosas, muchas cosas de la vida. A mí me ayuda mucho estar con estas chicas, ¿eh? Les tengo mucho cariño. Yo he trabajado de profesora en escuelas de teatro, doy talleres y trabajo como actriz, trabajo como cómica y con el humor en un escenario, pero a mí esto me ayuda muchísimo a muchas cosas. Mucho. Yo aprendo mucho con ellas, ¿eh? Sí, la verdad que creo que cualquiera que oiga el programa va a aprender un montón. Yo creo que sí. Es un programa que recomendamos encarecidamente a toda la gente. Repetimos el nombre, se llama Metzi Radio. No tengáis miedo la gente fuera de Cataluña, porque aunque haya partes en catalán, son las menos y se entiende todo perfectamente. Y tienen un 25% en catalán, que es lo que nos permite la ley. Y merece un montón la pena. La verdad que nos ha dado mucho gusto descubriros y poder disfrutar de vuestro trabajo. Oye, pues muchísimas gracias y también felicidades a vosotros por De Raíz, porque es una maravilla. Pues, una maravilla. Muchas gracias. Pues nada, dejaremos los enlaces en el blog de Raíz y esperamos que ganéis unas cuantas oyentes, porque la verdad que os lo merecéis y no saben lo que se pierden si no os escuchan. Pues un besito de parte de Vida Priego para todos los oyentes, ya estoy tardando. Muy bien. Pues nada, Vida, muchas gracias por estos minutos de la entrevista. Venga, hasta luego, gracias a vosotros. De Raíz, cada 15 días, series, sentires, fronteras, feminismos y friquismos varios. Y tenemos ya de nuevo al otro lado del teléfono a Noé para presentarnos ya el último tema de este programa y de esta temporada. Cuéntanos con qué cerramos. Pues mira, vamos a cerrar con otra canción de este recopilatorio, ¿no? De Give Sweatshop Debut de 2020, hecho por la campaña de, como decíamos, de Punks Against Sweatshops. Y en este caso he elegido a Poisonous Cant, que, o sea, Coños Venenosos, que es una banda de la que ya hablamos en el programa 98, no por nada bueno, sino porque había fallecido la batería, Alexa, y que falleció a finales de 2020. Y bueno, ya hemos hablado de esta banda, a mí me gusta mucho, es una lástima que la chica se haya ido, pero es una súper pena que esta banda no siga, porque una pasada, o sea, a mí que me encanta el crust, es crust muy divertido y claro, ya no existe más, pero lo que tienen grabado lo recomiendo siempre mucho, y en este caso el tema que metieron en este recopilatorio se llama Idiot, y con esto vamos a cerrar, con este idiota nos vamos y hasta la temporada que viene. Pues nada, Noé, antes de dejar con el tema a nuestra radio oyente, agradecerte que este año te haya animado de nuevo a hacer radio con nosotras, que es un gustete, la verdad. Y a vosotras invitarme otra vez, porque me lo paso muy bien con ustedes. Muy bien, pues un abrazo muy fuerte y nos escuchamos la siguiente temporada. Vale, bonitas. Un beso muy fuerte, pasad muy buen verano. Igualmente, chao. Salud. ya toca despedirnos, y hoy despedida un poquito más larga, porque como hemos anunciado al principio del programa, el último programa de la temporada, y como siempre no queremos deciros adiós antes de agradecer a todas esas radios que una temporada más nos han apoyado y nos han hecho llegar a vuestras orejas. Así que un abrazo enorme a Radio Almaina, a Radio Bronca, a Irola Irratia, a Radio Pra, a Radiópolis, a Onda Latina, a Radio Color, a Radio Espiritrompa, Radio Malva, Radio Activa, Radio Cuca, Radio Iris 7, 97 Irratia, Radio Resaca, Radio Filipín, Ágora Sol Radio, Radio Argallo y Radio DSK. Y os recordamos que podéis escuchar este y los 118 anteriores programas, por si no queréis echar de menos durante el verano, los podéis escuchar en nuestra web www.deraizradio.org y en el canal de iVoox. Esperamos que paséis un buen verano, cuidaros mucho y nos escuchamos a la vuelta.